Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 23ª entrega del podcast El Telar Geek. Yo soy Daniel y continúo con la sección de seguridad informática. Vuelvo a grabar con Davo, que ha estado muy liado trabajando en su empresa Apache CTL, pero ha conseguido hacer un huequecillo para poder grabar con el podcast. Hablamos sobre la navegación web. El mes que viene no sé si continuaremos con este tema o pasaremos a la seguridad en el correo electrónico, con él o con Liams. Tampoco lo sé, seguramente con Liams. Y nada más, a ver si me da tiempo para grabar este fin de semana y poder publicar el lunes o el martes en la sección, porque ya he publicado muchos audios sobre telefonía móvil en mi experiencia con Android, que la verdad es que no me está gustando mucho. Pero bueno, ya os contaré si tengo tiempo. Nada más, me podéis dejar un comentario, decirme lo que sea en Twitter. Yo soy el señor Perogrullo, @sr/perogrullo, mandadme un correo electrónico, eltelardelgeek@gmail.com, dejar un comentario en el blog, eltelardelgeek.com o una reseña en iTunes. Nada más, un saludo y hasta la próxima. Buenas, aquí continuamos con la sección de seguridad informática. Vuelve a estar Davo después de la suplencia que le hizo Luis Liams. Hola Davo, ¿qué tal vas? Muy bien, vamos a decir aquí que el suplente va a ser yo, porque Liams, que es @LIAMNGLS, que claro, son 10 años en Davo juntos. Liams lo hizo muy bien. Y es tan de Davo Web el hombre que ni siquiera hablo de su web, manuales-e.com, un sitio muy recomendable para escuchar, para leer y estar al tanto de noticias sobre, bueno, pues ciertos programas y tal. Lo dejaré en la entrada porque, mira, tampoco lo conocía, su sitio personal. Tampoco me lo conocía. Sí, hombre, liams.com. Sí, ese sí que lo conocía, sí. Liam con M, NGLS.com y luego manuales-e.com. Aparte de Davo Web, que bueno, que es como su web, porque ya te llevamos juntos pues no sé cuántos años, no sé, toda la vida. Está administrador, redactor. Y nada, bueno, pues como me pediste, pues nada, vamos a hablar un poco de, si quieres, de seguridad en navegadores web. Sí, que además debo admitir que esto lo ha definido Davo muy bien, a micro cerrado. Esto es una grabación ninja. Porque sí, es una jam session esto. O sea, aquí no hay nada preparado y bueno, literalmente, pues ni siquiera sé lo que tengo que prepararle al buen señor. Así que no, nada. Aquí Dani es lo si bueno o breve, dos veces bueno. O sea que sí. Pues nada, vamos a hablar un poco de opciones que hay en Google Chrome o en Firefox. No voy a hablar de lo que no conozco en profundidad, como es, por ejemplo, Explorer o incluso Safari. Y bueno, pues en otro episodio que estemos juntos, pues hablaremos de seguridad en correo electrónico, ¿no? Nos ha pedido algo alguien de la audiencia, pues hablar de estas cosas, de Gmail y tal, y bueno, pues por seguir un poco el hilo de todo, ¿no? Sí, pero bueno, la primera pregunta yo creo que sería, ¿pero navegar por internet es inseguro? Sí, de facto sí, tal y como vienen los navegadores, yo, bueno, pues lo tengo clarísimo. O sea, sobre todo, si en el anterior episodio de seguridad con Luis, con Liams, estuvisteis hablando pues de malware, de virus y tal, hay que decir que muchos de los ataques que se realizan contra el usuario pues es intentar secuestrar sesiones de usuario, en sitios en los que estás autenticado, con una cookie que te identifica en el sitio como, hey, ya has estado aquí, ciertos códigos que se insertan en las páginas web que atacan al navegador. Y vamos a decir, Dani, que en relación a todo lo que hemos hablado en otros episodios anteriores, pues bueno, también influye y afecta en, pues, no sé, la navegación en un dispositivo móvil o un tablet, ¿eh? Que es un poco el caballo de batalla, ¿no? Que veo yo para este año y el que viene, ¿no? Sí, hombre, yo una vez incluso vi un artículo sobre seguridad con esto de cuando empezaron que alguien intentaba capturar los teclados que se conectan por Bluetooth para ver lo que escriben y esperar así encontrar las contraseñas que tecleas. Pero vamos, eso ya me parece un poco... Es un poco friki, pero sí, efectivamente es un método de ataque como cualquier otro, ¿no? Al más puro estilo de un keylogger o un captador de pulsaciones de teclado, que lo que hacen es que, pues bueno, pues si bien los troyanos de la época de los 90 y pico, el NetBus, el Sub7 y estos, que tienes un control totalmente total, ¿no?, del sistema remoto y lo veías en la pantalla y tal, pues bueno, este tipo de captadores de pulsaciones de teclado lo que hacen es que se saltan una restricción que puede ser la de que los caracteres se muestren como asteriscos. Como captan pulsaciones, pues se sabe lo que el usuario está tecleando, ¿no? Sí. Entonces, cualquier dispositivo anti-malware o antivirus o como quieras llamar que hay hoy en día es capaz de detectar la mayoría de ese tipo de software. como los que hablasteis en, pues bueno, pues en el episodio anterior, ¿no? Con Luis. Entonces, sí, pues es importante cuando estamos navegando, pues unas mínimas buenas prácticas de navegación, ¿no? Cada vez está todo más complicado, hay mucha publicidad totalmente engañosa, y yo le voy a proponer a la audiencia, pues que, pues simplemente un pequeño ejercicio, ¿no? Si te parece bien. Hablando de navegación. Las cookies, bloquear las cookies y que no se activen en ningún sitio, ¿es recomendable? ¿Son necesarias en algún momento? Hombre, yo lo que voy a decir ahora es que lo primero que le recomiendo a la gente cuando esté en un ordenador que no sea el suyo es que utilice lo que se le ha llamado popularmente el modo porno, la navegación segura, que lo tiene Google Chrome y lo tiene Firefox. Bueno, pues este es un sistema bastante interesante porque no guarda ningún rastro de navegación de los sitios en los que has estado, ni guarda sesiones activas o cuando estás autenticado en un sitio. Y que, bueno, pues ni incluso nada, ningún dato tuyo de navegación, ¿no? Entonces es el sitio ideal para llegar a hacer una gestión y tranquilamente te vas al menú. Por ejemplo, yo lo que utilizo es Wazel en Debian, que es como Firefox, es, bueno, similar a Firefox, es el Firefox según la gente de Debian. Y en este caso, pues dándole a control mayúsculas y la tecla P de private, aparece, o sea, bueno, empezarías a navegar el modo privado, ¿no? Modo seguro, que se llama. Esto es interesante cuando vas a un ciber o un ordenador que no es el tuyo, en el cual no quieres que quede registrado ningún dato almacenado. Es un tema bastante interesante que lo tiene Google Chrome también, o Chromium. Esto para empezar, bueno, y otros navegadores, ¿eh? O sea, es un modo de navegación que no deja ningún rastro. A ver, creo que lo tienen aparte. Todos ya, me parece. Sí, lo tienen todos. Sí, la verdad es que lo tienen todos. Además, es más eso... la navegación privada, no tiene más misterio. Luego, en combinación con todo esto, siempre recomiendo a la gente, cuando yo hago un curso de una pyme sobre temas de TIC, nuevas tecnologías y tal, el tema navegador es importante porque, sobre todo en empresas, si le dices a la gente que tiene que irse a lo más básico, aquello de, hey, pon un salvapantallas con contraseña para los ataques locales que se dan mucho en empresas o entornos domésticos, de la misma manera que hay que recomendar a alguien que tenga una sesión para él y posiblemente para sus hijos. Luego ya el aplicar filtros parentales es una cuestión de los padres, de educación, yo ahí no voy a entrar. Sí que es cierto que hay cierto tráfico que se puede filtrar y ciertos sitios web. Y de la misma manera que tú, por ejemplo, las búsquedas de Google, que es prácticamente el buscador más utilizado y el que viene pues por defecto como navegador arriba a la derecha en la mayoría de los navegadores, pues tú tienes el filtro de navegación, el Safe Search, la búsqueda segura, con varios niveles de ejecución, ¿no? Pues cuando tienes críos, pues lo tendrás que poner a un nivel más alto. Pues son cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero lo que sí que digo a la gente sí o sí es que ponga una contraseña maestra en Firefox o en Chrome. Eso, vamos, para mí es una cosa fundamental. Fundamental sobre todo cuando te gusta guardar las contraseñas. Eso se guarda en una pequeña base de datos en el equipo. Base de datos que es susceptible, ya sabes que estás hablando conmigo, que soy un paranoico de ser craqueada, por supuesto. Pero estamos mejor ahí, ¿eh? Entonces, bueno, pues si te vas a las opciones, las preferencias de seguridad, verás que hay una contraseña maestra, el master password. Entonces esto está muy bien. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se accede localmente a un equipo, y localmente puede ser tu compañero de trabajo, tu pareja, tu amigo u otra persona, sucede que el que sabe un poco lo que tiene que mirar, no hace falta un sniffer de esos que hemos estado hablando en otros episodios, ¿no? Para capturar ese tráfico de red o esos passwords que van en texto plano, que no van con un cifrado SSL, es mirar a passwords guardados. Yo lo tengo en inglés, saved passwords. Entonces vas allí y te pueden ver los passwords de cualquier sitio en los que a los que te conectas, ¿no? Entonces, bueno, pues la contraseña maestra lo que hace es que te protege y cuando alguien quiere ver los passwords almacenados en el equipo, por ejemplo, si tú usas Mac, ¿no? Ahora mismo, pregunto. Pues en OS X creo que tienes una aplicación que se llama Llaveros, acceso a Llaveros. Exacto. Ahí están todos tus passwords guardados. Vale. Pues le digo a la gente, pues lo mismo a la gente que le digo, oye, pues si utilizas GNU Linux, que se cifren los discos portátiles, en Mac desde luego, para facilidad de arrancarlo con un FireWire en modo seguro, pulsando la tecla T y montando el escritorio del otro equipo en el tuyo, que está, no hay que hacer absolutamente nada, y en Windows igual, que la gente pues lo cifre con ThruCrypt o algo así, ¿no? Pues de esta misma manera que tenemos que intentar protegernos de estos accesos locales, que a veces cierto malware va a buscar ese tipo de passwords también. En el navegador es importante también tener una contraseña maestra. Evitamos que vean cualquier password almacenado y luego, si es una contraseña que hemos guardado previamente, cada vez que arranquemos el navegador, que iniciemos una sesión, nos va a pedir la contraseña maestra, Dani. Si no, no accede a ningún password guardado. Entonces es tan fácil como ir a las preferencias del navegador, seguridad, poner una contraseña maestra. Pero está fenomenal. En este caso yo, por ejemplo, lo que hago es, en lugar de guardarlas en el llavero que has comentado, utilizo la aplicación One Password, que estoy seguro que para Windows hay versiones similares y no sé si se está Sí, mudando. está. Yo lo que pasa es que siempre lo intento tratar a nivel de navegador, porque bueno, pues es como más compatible, ¿no? Y además ahora con las opciones que hay de sincronización entre dispositivos, que la verdad es que yo utilizo Iceweasel, Firefox, perdón, y lo tienen mejor solucionado por las extensiones y todo Google Chrome o Chromium, ¿no? Pero sí que es verdad que yo siempre intento trabajar con herramientas, pues a un nivel. Hablando de que tengo los discos cifrados, si guardas algunos passwords o lo que fuera, obviamente estás bastante mejor. Incluso tengo cifrada hasta la RAM, ¿no? Para cuando se suspende el equipo, que quedan almacenados datos en memoria. Esa memoria está, esa partición, la swap, está cifrado todo, ¿no? Entonces, cuando se suspende el ordenador y demás, queda en suspensión. No me voy a meter en temas muy técnicos, pero es importante. One Password, pues está bien. Yo lo que digo a la gente que tampoco use One Password con la opción de Dropbox para sincronizaciones, me parece más fácil sincronizar vía Wi-Fi. No lo acabo de ver, porque estamos ya derivando un riesgo, aunque esa copia de One Password vaya cifrada, ¿no? One Password, para que lo conozcas, es un programa que es para iOS y para dispositivos, pues Apple, Ellos. ¿no? iOS y iOS X, pues que lo que hace es que, bueno, pues almacena contraseñas localmente y puedes meterle una frase de paso, una passphrase, una contraseña maestra para cada password guardado, ¿no? Entonces lo que te Sí. hace es que ciertos navegadores pueden esas contraseñas almacenadas en One Password, tus contraseñas almacenadas, y además puedes pues guardar el sitio en el que estás navegando y bueno, pues con su password, ¿no? En este caso yo me quiero abstraer un poco del sistema operativo, que valga para todos. Entonces, por ejemplo, esto de la contraseña maestra, sí, es muy importante. El tema de la navegación segura también, cuando no estemos en casa. Otro tema fundamental, no sé, se habla mucho de, pues bueno, la ley Sindbert y estas cosas y todos estos rollos, ¿no? Que estamos todos, pues, bueno, bastante preocupados con estos temas, ¿no? La gente puede ir, por ejemplo, a seriesjunkies.com, que es un sitio muy conocido, y le pediría, por favor, que navegue de un modo normal con su navegador y que se instale, por ejemplo, la extensión Adblock Plus. La extensión Adblock Plus lo que hace es que tiene unas bases de datos que se actualizan diariamente o bueno, con un periodo, pues, bueno, diariamente, quizás estoy exagerando un poco, ¿no? Se actualizan con una serie de filtros para cierta publicidad intrusiva y se va a quedar uno asustado a la diferencia que hay de ver una página como Series Junkies con el Adblock Plus o sin él. O sea, totalmente asustados. Esto lo hay para Chrome y lo hay para Firefox. Recomendaría también en las opciones de filtros avanzados utilizarlos en Nauscopio. Mandamos un saludo al amigo Mati del Nauscopio, que hace un gran trabajo pues recopilando filtros y procurando filtrar pues toda la máxima publicidad posible. Estos bloqueadores de publicidad lo que hacen es que, pues bueno, pues ya digo, ciertos scripts o anuncios en Flash o que sean de sitios conocidos y demás, pues los bloquean, ¿no? Entonces nos deja navegar libremente o limpiamente y donde tú quieras acceder a un sitio en concreto que quieres ver la publicidad, pues solo tienes que desactivarlo en ese sitio y dices, o desactivarlo globalmente, temporalmente, o desactivarlo solo en un sitio, ¿no? Entonces me gustaría que la gente hiciera la prueba, ¿no? De navegar con su navegador con él o sin él. Alguno se va a quedar, la verdad es que bastante sorprendido con una extensión como esta, Adblock Plus, muy conocida. Y vuelvo a incidir en los filtros de Nauscopio. Nauscopio, ¿cómo suena? Filtros nauscópicos, perdón, nauscópicos. Bastante interesante también. Luego, si me toca ir un poco más allá, uno de los motivos por el cual sigo usando Firefox, mis auditorías de seguridad, es que todavía no está. Es por la extensión NoScript. NoScript lo que hace es que ya va una capa más arriba de Adblock Plus y bloquea de una manera pues bastante más tajantemente. O sea, todo lo que es JavaScript, cualquier tipo de código que esté insertado en una página. Y entonces en lugares, en sitios en los cuales la navegación se vuelve un poquito complicada, un poco o bastante complicada, o puedes entender que puede haber algo de malware y demás, pues el Adblock Plus. O sea, perdón, el NoScript lo que hace es que para absolutamente cualquier script que hay en la página, es como si estuviésemos, para que lo entienda todo el mundo, viendo una página en un HTML tradicional, en el cual ningún código va a ser ejecutado en nuestro navegador sin nuestro permiso. Esto en la práctica hace que la navegación sea un coñazo, pero cuando estamos en sitios pues, potencialmente que pueden ser inseguros o que tenemos dudas, o incluso pues, tenemos un sitio web y te llega el típico avisito de Google, pero que no le llega a nadie, pues su sitio puede contener malware, ¿no? Este tipo de cosas. Que hay que entrar en navegadores a mirar cosas. le digo a la gente que entre pues con el modo seguro, el modo privado y con un no script activado a tope. Bueno, pues ahí ya tenemos. Si queremos ir un paso más allá de seguridad, ¿cómo lo haría? Pues entraría desde una máquina virtual, por ejemplo, ya para asegurarme ya una máquina virtual con el modo seguro y con el no script, para que no afectase a mi equipo. Hombre, eso ya creo que la gente de la calle no creo que se ponga a hacerlo, ¿no? No, pero pues el no script con el Adblock Plus, suficiente. No script, la verdad es que, bueno, suficiente no, muy bien, o sea, sí, un montón de ataques. El no script yo creo que la gente o no lo entendería, no sabría manejarlo bien o le daría más dudas de las que pueda tener en un principio. Hombre, ya digo que el no script, yo no sé si es matar un poco moscas a cañonazos, pero bueno, pues para mí es una opción súper interesante cuando estoy navegando o bien en sitio pues que no me fío mucho, que sé que ha podido dar problemas. Del mismo modo que puedes instalar extensiones, tú utilizas Mac, pues Privoxy, Tor, utiliza un poco la navegación anónima a través de proxies y demás. Pues bueno, que además de poder ocultar tu IP por aquello del anonimato, pues igual te interesa en un momento dado pues filtrar la navegación, ¿no? Claro, bueno, pues opciones que dejo ahí un poco en el aire. Si nos ponemos en plan paranoico, ¿qué te parece todo lo que está haciendo Google? Porque tú te logueas en tu cuenta de Google Plus, por ejemplo, haces una búsqueda, empiezas a recibir publicidad en los sitios, la búsqueda relacionada. Google dice que no lee nada, que son robots, que están leyendo todo, o haces algún comentario y puedes recibir publicidad. ¿Cómo ves? ¿Es un problema que Google lea todos nuestros emails, nuestras búsquedas? Hombre, a ver, ya viste lo que escribí en Davoblog no hace mucho tiempo, ¿no? Aquella vez que estaba hablando con un compañero de profesión acerca de un producto de Google y pues bueno, me llegó, de repente nos siguieron la cuenta de Google Apps. Google Apps España, acuérdate que te lo comenté, me llamó mucho la atención, lo publiqué, me llamaron de Irlanda, de Google Apps, me dijeron que no tenía nada que ver, que había sido una casualidad. Yo dije, ¿casualidad, causalidad? O bueno, pues ya sabemos lo que hay aquí con las nuevas condiciones de Google, si te gusta bien y si no, pues deja de utilizar prácticamente todo lo que estás utilizando. Si fuese un poco coherente, pues tendría que dejar de utilizar todo, lo que pasa es que tendría que dejar de utilizar Google Reader, tener que Google como buscador, el correo de Gmail o en su defecto Google Apps, que bueno, pues también tirado desde una interfaz de Gmail. La verdad es que no me parece nada bien, porque aquello de recopilo absolutamente todo esto de ti, por si acaso me lo pide alguien, es que ya estamos yendo a temas como las nuevas políticas de prioridad de geolocalización, lo que estás diciendo de las búsquedas y la publicidad contextual, ¿no? Es decir, te enseño esta publicidad en el contexto de lo que estás viendo, ¿no? Bueno, pues ya, solo tienes que hacer una prueba. Desloguéate o ponte en el modo privado a navegar con el navegador y haz una búsqueda. Y te vas a dar cuenta, como mucha gente que se dedica, por ejemplo, al SEO, se da de frente y puede encontrarse con un problema con un cliente. Sí, amigos, que trabajáis con SEO, navegad, usad el modo privado. Cuando de repente estás buscando un sitio web, tú buscas un sitio web de tecnología, entro a alterar del JIC, entro la primera vez, Google guarda esa búsqueda, estoy logueado con una cuenta de Google, esa preferencia queda guardada y posiblemente en las búsquedas, en base a cómo navegue, me vuelve a salir esa página, porque me ha gustado y ya he estado ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues si ya todos sabemos que Google muestra la publicidad dependiendo de una cosa que se llama el agente de usuario o el user agent del navegador, que también hay extensiones para cambiarlo, y engañar, entre comillas, a los sitios web. Porque si vas a alguna página web y miras tu agente de usuario, creo que es What is my user agent, como What is my pet, te puedes quedar asustado de todo lo que saben de ti nada más entrar a una página. La página es esta. What's my user agent. ¿Cuál es mi agente de usuario, ¿no? Pues a mí me dice que mi agente de usuario es, me dice Mozilla, pues Mozilla Linux x86 64 bits, Gecko, el motor, Firefox 9.01, IceWeisel 9.01. O sea, con lo cual ya saben que estoy utilizando Debian, una versión de IceWeisel 9, etc. Estos datos quedan traceados y registrados. Me voy a salir del tema Google en cualquier web, Dani. O sea, entra mismamente y no, además, esto ya desde hace mucho tiempo. Recuerdo que te pueden devolver tu sistema operativo, tu navegador. Míralo. ¿Y este tipo de...? ¿Qué sucede? ¿Cómo se realizan muchos ataques web? Sí, no, sí, lo estamos enviando. Es la misma manera que el agente de usuario o el user agent lo que hace es que, pues bueno, cuando estás navegando con un móvil, diga, hey, esto es un móvil, le presento la página a la versión móvil, por ejemplo. Pues en WordPress un plugin tan utilizado como el WP-Touch, el WP-Touch, ¿no? Pues esto va todo, pues entonces se puede cambiar este agente de usuario. ¿Por qué? Pues porque muchas veces páginas que se dedican a servir malware o software malicioso, o infectar tu equipo, lo que hacen es que leen este tipo de huella que tenemos cuando navegamos y pueden intentar realizar ciertos ataques en base al sistema operativo que tengamos y la versión del navegador. Pues lo típico, ¿no? Tienes una versión de Flash que está actualizada de Flash Player y todas estas cosas se ven. Y entonces, pues bueno, pues en base a eso podemos realizar ciertos, o sea, podemos recibir ciertos ataques, ¿no?, en nuestro navegador. Entonces, pues bueno. Esto también lo comentamos un poco en el primer episodio que grabamos, ¿no? Que cualquier dato que sepan lo pueden utilizar en tu contra, como en las películas americanas, cuando te tienen a alguien. Sí, no, está claro. O sea, quiero decir que los datos que están almacenando a nivel, bueno, o sea, mundial ya, dentro de todas las redes legales y no tan legales, y conocidas y no tan conocidas, de macro recopilación de información, ya es una cosa que es totalmente de locos ponerte a pensarlo. Pero este tipo de ataques que se realizan en páginas web que han sido comprometidas, en las cuales se realizan ataques en base a, pues, a la versión de Flash que tienes o a la versión del navegador, etc., etc., pues son bastante duros, ¿no? En la misma página, en whatsmyuseragent.com, te dice, además, cómo cambiarlo, con extensiones como la que te digo, el user agent switcher, ¿no?, para cambiarlo. O sea, aquí, para cambiarlo, dice, tú puedes cambiar tu agente de usuario como si estuvieses navegando con Explorer, Opera o totalmente, ¿no? Pues bueno, si estamos con una navegación, bueno, ya no digo, si estamos navegando pues a través de algún proxy anónimamente, si hemos cambiado el agente de usuario, si hemos puesto pues un AdBlock Plus o un NoScript, hombre, obviamente estaremos más seguros si además tenemos alguna solución en contra del malware, ¿no?, a través del equipo y el firewall también activado, ¿no?, como lo escucha a Luis en la anterior. Pondremos todo esto en la entrada del blog para que la gente se pueda informar y de momento vamos a tener que dejarlo aquí, que mi hija está bastante alborotada. Dani, pues si tienes alguna pregunta rápida que hacer, ya nos extenderemos en el siguiente veas. Esto va a dar como mínimo para uno, incluso dos episodios más. Simplemente una cosa, el tema de las cookies, ¿cómo funciona? Porque yo las tengo deshabilitadas y hay ciertas páginas en las que o activo la cookie o no puedo rellenar un formulario o ese tipo de cosas. ¿Cómo está? No, bueno, pues el tema está en que es la única manera, bueno, la única manera, hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Se utilizan, bueno, pues en tu navegador queda, vamos a decir que queda una pequeña huella en el servidor y en el navegador que te reconoce la última vez que has estado ahí, quién eres, cuánto tiempo has estado navegando, pues el típico foro, ¿no? La última vez que estuviste, tal, tienes esta serie de mensajes leídos, etc., etc. Es una manera de identificarte en un sitio y hay una información almacenada, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos ataques hacia estas cookies o galletitas que quedan en los navegadores. Entonces, bueno, pues cuando le das a limpiar la información privada, sesiones activas, dónde estás, cuando estás logueado, la caché, dónde estás navegando, pues que lo que hace es que, bueno, pues guardas en caché ciertos contenidos, por ejemplo, gráficos para navegar más rápido, y las cookies, pues esas sesiones que estás autenticado en un sitio web, pues o que dicen que eres tú. Claro, pues que hay muchos sitios que si tienes las cookies deshabilitadas no vas a poder navegar. Entonces, bueno, pues el tema está en que cada X tiempo, pues obviamente habría que limpiar las cookies, las sesiones activas. A nadie le gusta andar volviendo a meter los passwords. Entonces, por eso digo, bueno, pues si no los quieres volver a meter, pues utiliza soluciones como estas, ¿no? Como pues el password maestro, la contraseña maestra, ¿no?, del navegador que te va a venir bien. Vaya, pues. Entonces, no son peligrosas per se, pero es que hay mucha gente que está obsesionada con el tema de las cookies. Bueno, es que obviamente muchos ataques al usuario se hacen manipulando esas cookies o robando una cookie de una sesión activa. Por ejemplo, tú te logueas en un sitio, imagínate que te puedes loguear en tu WordPress y que te hace un ataque man in the middle o algo así, o no sé, un tipo de ataque con lo cual está suplantando tu identidad, robar una cookie y tu cookie con esos datos. No, por supuesto, se realizan muchísimos ataques así. No por poner en plan muy técnico, pero uno que se entienda el concepto. Las cookies per se no son peligrosas. Esto es como lo de los coches. O sea, claro, si pones el coche a 200 y pico, donde no debes, te puedes dar un hostiazo. Hablando, claro, pues con los datos, con los rastros que dejamos navegando, sobre todo con las contraseñas guardadas, aquello de no cerrar sesión, esa cosa de decir, va, lo dejo, cierro la pestaña, la sesión queda abierta. Sí. Pues igual es un coñazo, pero yo entiendo que o utilizas ya digo, pues una contraseña maestra, o moléstate, vete a cerrar sesión. Hay maneras de automatizarlo, que cuando cierres el navegador limpie todo, cookies, sesiones activas, caché, y que desaparezca todo tipo de rastro de navegación. Esto se puede parametrizar en el navegador, ¿no? Que son detalles, pues, que hay que tener en cuenta, ¿no? Que al final la primera línea, como digo yo, de fuego que tenemos contra internet es el navegador, y que la gente los actualice, obviamente, que el navegador sea actualizado, y también todas las extensiones que puedas tener en el propio navegador, así como, por supuesto, sí o sí, pues la de Flash, los plugins de Java, todo, que esté todo muy actualizado, porque muchos ataques vienen a través de ahí, ¿no? De integraciones o de soluciones o plugins de terceros también, como puede ser el Flash, por ejemplo, que se sigue utilizando, obviamente. Pues nada, Davo, muchas gracias. Continuaremos en el próximo con el correo electrónico y que la gente nos deje sus preguntas, que yo siempre lo digo, pero nunca me las dejan, ¿eh? Muy poquitas veces. Bueno, no pasa nada, obviamente estamos encantados de responder a lo que se pueda, ¿no? Pues muchas gracias a ti, un saludo a toda la audiencia, y lo dicho, que si no estoy en el siguiente y está Luis, pues que perfecto, que la IAMS es un, vamos, no voy a decir un sustituto, sino aquí ahí está muy a nivel. Uno más, por supuesto. Por supuesto, o sea, que si quiere coger el testigo la IAMS y seguir hablando un poco de esto, y me meto yo en el siguiente con el correo electrónico, como veas, Dani. Muy bien. Un placer, Davo. Venga, un abrazo, gracias. Saludos.